50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 27 de marzo. Jugó la segunda fecha en masculino de la Liga Regional. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Se jugó la segunda fecha del torneo masculino de la Liga Amateur Platense y en la primera división, Adip y Bransen son los únicos punteros tras vencer en ambas jornadas. Bransen le ganó 1-0 a Curuzucuatía. El gol lo hizo Sibila de penal, mientras que, por su parte, Adip ganó 3-0 frente a Nueva Alianza. Casas convirtió en dos ocasiones y Plastino hizo el gol del triunfo para el Naranja. Para el informativo regional, informó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Denunciaron el mal estado de la comida en algunas escuelas de Berisso. La semana pasada, madres y padres de la secundaria número 6 y la primaria número 9 de la calle Nueva York denunciaron ante las autoridades del Consejo Escolar de la ciudad que se estaba dando comida con gusanos. Por otra parte, señalaron que los bolsones de comida que reparte el municipio por intermedio del sistema alimentario escolar traen gorgojos y son de mala calidad. A raíz de esto, los concejales del oficialismo y la oposición realizaron un pedido de informe en el Consejo Deliberante para saber de la situación y licitación de los alimentos en las escuelas del municipio. Comienza el juicio por el femicidio de Luján Alba en La Plata. Convocan a acompañar a la familia de Luján Alba durante el juicio por femicidio que comienza mañana. Será en el tribunal en lo criminal número 3, ubicado en 8, entre 56 y 57, desde las 9 de la mañana. Radio Estación Sur habló con Gladys Alba, hermana de Luján Alba. Porque por ahora la carátula sí es homicidio agravado por el vínculo, pero queremos que sea un femicidio también caratulado como femicidio, ya que esta persona hizo pasar todo como un suicidio. Y las pruebas y la autopsia revelaron que no fue así. Fue un homicidio realizado por su pareja. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.